Bueno, ya estamos nosotros de retorno y ha llegado el momento de nuestro segmento de opinión y entrevista. Bueno, vamos a ver cómo le vamos a estas frases que tenemos el día de hoy, invitados que vienen desde otro país para visitar Ecuador y compartir lo que ellos saben hacer. Así que nos acompaña el dúo Uc Kakumoto, y que está integrado por Misa Kakumoto y Loron Hook. Con ellos vamos a hablar sobre un concierto que van a presentar en la Casa de la Música. Así que vamos a conocer todos esos detalles, conocer esas sensibilidades que han plasmado en cada uno de sus instrumentos. Y hoy nos acompaña en la traducción nuestra compañera, a ver si es que me ayudas tú mismo. Tu nombre, por favor. Hola, buenos días Quito, me llamo Adriana Bozano, soy pianista y amiga de los músicos, así que les voy a ayudar en la traducción. Bienvenida Adriana, gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros hubiésemos leído esto en español, pero aquí están nuestros invitados para que nos hagan la corrección respectiva. ¿Qué tal, Adriana, si empezamos conociendo un poco de ese viaje, de esa oportunidad que han tenido estos dos músicos de venir hasta la Casa de la Música a compartir lo que ellos saben hacer? Ok, donc bienvenue. Pourquoi est-ce que vous êtes là pour donner un concert à la Casa de la Música? Eh bien, en fait, c'est en grande partie grâce à notre amie Adriana qu'on a l'occasion de venir pour la quatrième et cinquième fois pour Misa en Équateur et à Quito. Estamos aquí gracias a Adriana, porque por la amistad ya es la quinta vez para Misa y la cuarta vez para Laurent, que estamos aquí y hemos logrado compartir nuestra música en la Casa de la Música, pero también el año pasado tocaron en el Teatro Sucre y han sido los dos solistas ya de la Orquesta Sinfónica Nacional. En el caso de Misa, como es la quinta oportunidad que ya ha venido hasta Ecuador, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha significado para ella compartir la música aquí al pueblo ecuatoriano? Misa, ¿qué es que sé por tu partager ta musique ici déjà pour la cinquième fois au public ecuatorien? Pour moi, voilà, chaque pays, les publics sont différents, mais particulièrement ici, il y a un public assez chaud et curieux. Et ils ont intérêt à ce qu'on fait et on est très plaisir de jouer devant vous. Cada país en el que tocamos, el público es diferente. Y aquí en el Ecuador, el público se ha portado bastante caluroso y curioso, y por eso es un gran placer para mí tocar aquí. ¿Cuáles son los repertorios que ellos hacen? ¿Son música ecuatoriana o de su país? Donc, le repertoire que vous jouez, est-ce que c'est repertoire ecuatorien ou des autres pays? Cette année, on n'a pas particulièrement de repertoire ecuatorien, à part le fait que il y a une composition de moi que j'ai commencé à composer l'année dernière en Équateur. Nuestro repertorio este año no tiene nada de la música ecuatoriana, aparte de una obra que yo comencé a componer el año pasado. Lojón es compositor también. Entonces, uh-huh, este año van a tocar por la primera vez aquí una obra ecuatoriana, una obra franco-ecuatoriana, porque es hecha por él, pero que se inspiró aquí en el Ecuador para comenzar a hacerla. Y en el caso de Misa, bueno, de hecho son dúo que lo hacen juntos. ¿Cuánto tiempo llevan este dúo? Misa, donc combien de temps le dúo a été créé? Je crois que ça commence 8 ans, 9 ans, on se connaît depuis maintenant 9 ans et c'est plus en plus ce dernier 5 ans on est en train de monter la essayer de trouver les bleus de notre musicalité, et puis plus en plus on est connaître chacun l'autre pour bien partager, et puis mettre en valeur une pièce à glace à nous deux, entre guillemets. El dúo, nos conocimos hace 9 años. Desde hace 8 años estamos tocando como dúo, pero realmente la comprensión de la musicalidad del otro y la búsqueda del sonido de cada uno comienza realmente hace 5 años. Entonces, desde hace 5 años realmente ellos trabajan para conocerse mejor y lograr trascender con la música que ellos escogen para tocar. Hagamos un paréntesis con ellos y ahora permítame, Adriana, sé que no sé si hacía referencia a usted, que gracias a esa gestión es que ellos pueden estar aquí ya por 5º y 4º año. Así es. Misa fue mi compañera en el Conservatoire Royal de Mons, en Bélgica. Fuimos compañeras de la misma clase de la maestra Dalia Uziel. Y desde ahí comenzó la amistad, desde la primera vez que puse el pie dentro del conservatorio. No lograba abrir la puerta porque el conservatorio era muy, muy viejo y las puertas eran pesadas, era un convento de la Edad Media y ella estaba del otro lado de la puerta con la profesora. Entonces nuestro primer encuentro fue chistoso porque yo no lograba abrir la puerta, me quedé esperando afuera y después abren y se dan cuenta que yo estaba desde hace horas afuera esperando, y ahí nos hicimos amigas, con gestos al principio porque las dos no hablábamos francés, y ya es una amistad de 17 años. ¿Usted toca el piano, Adriana? Yo toco piano, hemos tocado muchas veces juntas, tocamos hace 15 días en Villa Celia, de la Fundación Saldumí de Rosales, que es precioso aquí cerca de la Casa de la Cultura, y... Sí, nos gusta tocar juntas. Para conocer también un poquito ese vínculo con la música, usted estudió aquí en Ecuador y luego tal vez amplió sus estudios en Europa. Así es, yo estudié en el Conservatorio Nacional con la maestra Ángela Ruchanian y después salí a Europa, estudié 2 años en Holanda y terminé mis 2 masterados en música en el Conservatorio Real de Mons en Bélgica. Ahora quisiera que usted comparta con nuestros amigos que están allá en los 940 AM y en los 100.9 de Cultura FM, lo que significa de alguna forma pues poder compartir la música de los invitados en estos espacios que se abren como es en la Casa de la Música. Bueno, primero la Casa de la Música es una sala con una acústica perfecta. Tiene un excelente instrumento que fue comprado, adquirido el año pasado. Así que tienen todas las de ganar, mucho espacio. Así que les invito a todos a que vengan porque realmente el repertorio que este dúo propone y el nivel musical es realmente excepcional. Entonces, ¿Qué decimos? Yo les invito a todos que no se pierdan la oportunidad, cuesta $10, que realmente es un precio muy asequible para la gente, para un recital que realmente les va a dejar mucho más de intercambio, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el repertorio que ellos van a compartir? ¿Usted ya lo conoce? Bueno, sí, pero tal vez Laurent quiere hablar un poquito. ¿Cuál? ¿Du repertoire? Donc c'est un répertoire avec deux œuvres notamment qui mettent vraiment à égalité le violon et le piano. Donc il y a le grand duo concertant de Franz Liszt et la 9e sonate pour violon et piano de Beethoven qui s'appelle la sonate, enfin qui est surnommée la sonate à Kreutzer. El repertorio esta vez está escogido para que haya realmente como una igualdad virtuosística entre el piano y el violín. Entonces todo se basa sobre 2 obras principales. La primera es el gran dúo concertante de Franz Liszt, en donde la parte del piano y del violín son igualmente difíciles, virtuosas, y la gran sonata Kreutzer de Beethoven, que también es una de las obras más difíciles y más extensas de Beethoven para el repertorio de violín y piano. Quería preguntarle a Misa, ¿cuál es la magia que debe tener el músico al momento de articular, en este caso, el violín y el piano? C'est quoi la magie que un musicien doit avoir pour savoir joindre les 2 instruments? Le violon et le piano sont à la fois 2 instruments complètement différents, mais à la fois, finalement, on a réussi de créer un même type de sonorité. On mélange toute la manière, mais c'est très difficile à répondre comme question. C'est une bonne question pour Missa parce que elle est vraiment très douée pour la musique de chambre et pour justement pour jouer avec les autres, pour comprendre en jouant ce que peut donner l'autre. Et du coup ici le travail en duo c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vrai que ces deux instruments très différents peuvent faire quelque chose, une grande unité si on y travaille bien. Los dos instrumentos son muy diferentes. Entonces el trabajo es lograr que los dos se compenetren. Como Lojón decía, Misa es un artista para trabajar con otros. Es excelente un músico para trabajar música de cámara. Yo puedo testificar, con ella realmente uno se siente muy cómodo y sabe cómo buscar las sonoridades y sacar lo mejor del otro. Entonces, la magia es ahí, el momento que uno comienza a trabajar en conjunto y logra que los instrumentos se fundan, y ella tiene esta, es una calidad especial en la que logra que cualquier persona, cualquier músico que toque con ella, logre sacar lo mejor de sí. Es increíble, yo lo puedo decir personalmente, cuando toco con ella me siento muy confiada y logro tocar, ir más allá, para mí es un aprendizaje cuando toco con ella, en realidad. Quisiera que nos compartan un mensaje para la gente que está con nosotros, siendo parte del noticiario, tanto Misa como Logón. Donc, est-ce que vous voulez envoyer un message pour les gens qui sont en train d'entendre maintenant? Le message que je voudrais envoyer, c'est quand nous, quand on répète, Misa et moi, on est entre nous, on crée une musique, on va le plus loin possible dans cette musique. Et le concert, c'est le moment où on peut enfin partager toutes ces heures, ces dizaines d'heures de répétition là, qu'on passe ensemble, parfois passionnées, parfois difficiles. Parfois. Et tout ça, on veut le partager avec le public, avec un public. Venez partager ça avec nous et on souhaite vraiment donner beaucoup. Cuando nosotros trabajamos juntos, son horas de trabajo, de intercambio, de búsqueda, a veces buenos, a veces malos, y el concierto de mañana va a ser el resultado de toda esta búsqueda, este trabajo. Les invitamos para que sean parte de ella y que puedan compartir con nosotros este momento especial que queremos poner en escena con ustedes. Quería preguntarle a Misa, ¿por qué el público debe asistir a la Casa de la Música? Misa, ¿por qué les gens doivent venir demain a la Casa de la Música? Tout d'abord, je n'exprime pas facilement avec le mot, donc moi, d'accord, je suis pianiste peut-être. Mais cette fois-ci, le programme, c'est très varié et à la fois, on a essayé de tenter avec le touche musique contemporaine, mais je pense que nous, on a choisi, c'est pas si compliqué à entendre, c'est juste pour un petit... On peut amener un différent monde que musique peut-être habituée à écouter, avec la musique classique, les œuvres de les Beethoven ou Liszt, de Brahms. Donc, je vous invite pour passer un moment ensemble pour... Yo te comprendo. Ok, yo soy pianista, no oradora. Es difícil para mí explicarles las razones, pero realmente este repertorio lo hemos escogido muy concienzudamente. Es un repertorio muy variado. Hay música clásica académica de nombres como Beethoven, Brahms, Liszt, pero también hemos escogido un poco de música contemporánea y que no se asusten porque es música fácil de escuchar e interesante. Entonces mi invitación es que vengan para que compartan con nosotros este momento de musical que va a tener obras grandiosas y al mismo tiempo descubrimientos. Y esperamos compartirlas con ustedes. Vengan. ¿Cuánto tiempo se quedan en Ecuador, Missa y Logón? Ya están aquí 2 semanas y se van a quedar unos 5 días más. Es la primera vez que van a tener tiempo después del concierto de salir un poquito para pasear. Perfecto. Bueno, la invitación le voy a dejar para que usted la haga y la gente pues pueda darse cita hasta la Casa de la Música, no perderse esta gran oportunidad. Como acaba de decir Misa, yo ratifico eso también, diciendo que no hay que asustarse, hay que abrir nuestros oídos a escuchar estas nuevas propuestas que vienen desde otros países también, para nosotros poderlas compartir aquí y con un precio bastante cómodo. Vuelvo a hacer extensa mi invitación a todo el público quiteño. La Casa de la Música es la cuna de los mejores conciertos y este es el mejor concierto del mes, así que no se lo pierdan. A nivel mundial, obras excelentes, van a tocar, para mí personalmente, mi obra favorita de para piano y violín, que es la sonata número uno de Brahms, y vamos a tener descubrimientos. Ellos han llenado las salas, han tenido ovaciones cada vez que han venido. Es la oportunidad para que ustedes les puedan escuchar. Esperemos que el año que viene nos vengan a visitar, pero si es que no es así, no se queden atrás. Vengan mañana numerosos, llamen a sus amigos que les vamos a estar esperando en la Casa de la Música. Y para finalizar, a ver si es que adelantamos un poquito, ¿quién es Brahms y quién es Liszt? Donc, qui est Brahms et qui est Liszt? Alors, Liszt fait partie de cette première génération de compositeurs romantiques, donc qui ont vraiment ouvert d'autres champs après la grande période classique avec Mozart et Beethoven, et notamment pour le piano Liszt. Ici, c'est exceptionnel d'avoir une œuvre pour violon et piano de Liszt. Entonces Liszt está dentro de la primera generación de músicos románticos después de la gran época clásica con Mozart y Beethoven, y él es especialmente querido por los pianistas porque tiene un repertorio extenso para el piano. Fue conocido como uno de los grandes virtuosos del siglo XIX y es excepcional que exista esta obra tan poco tocada en la que el violín está también a la altura del piano. Et Brahms fait partie de la, lui, il est plutôt de la deuxième génération des compositeurs romantiques et là vraiment, Brahms c'est la grande intimité, notamment dans cette sonate. C'est l'intimité. Brahms en cambio está en la segunda fase del romanticismo. Esta sonata en especial es una sonata súper íntima, pero grandiosa, como todo lo que hacía Brahms. No es por nada que se le conoce dentro de las tres grandes B's de Alemania: Brahms, Beethoven y Bach. Entonces es una obra realmente excepcional. Para mí es realmente me toca mucho el corazón. Bueno, mis estimados amigos, queremos agradecer la presencia de Adriana Bozano, quien nos ha acompañado el día de hoy en la traducción, y al dúo que lo pueden ir a escuchar el día de mañana a las 8 de la noche, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Un agradecimiento para nuestros invitados, como es Loron Uck, así como también Misa Kakumoto, quienes han dado cita acá a los estudios de la radio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.